Para la Red de Medios de los Pueblos y para todos los medios internacionales, estamos aquí con Mauricio Salazar Poblete. Él es miembro de la Mesa Comunitaria por la Salud Digna y un compañero que ha estado en la lucha desde hace varios años aquí por el territorio de Valparaíso. Compañero, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son las situaciones que les llevan a usted a organizarse en función de la lucha por la salud digna? Bueno, mi nombre es Mauricio Salazar Poblete, soy del Cerro Las Cañas, vivo ahí toda la vida, he vivido en el Cerro Las Cañas, cerro el cual fue afectado por el mega incendio en el año 2014. También soy padre de Amelia, la niña que falleció en el hospital Carlos Van Buren hace un año y medio, producto de que le negaron el acceso a una cama UCI. Se supone que no había cama en todo el hospital, no había cama en todo el servicio, en todos los otros sistemas de salud. Y ahí fallece nuestra hija el 4 de julio. Desde ahí, nosotros, con un dolor inmenso, la verdad que nunca, no hay palabras y nunca vamos a encontrar consuelo a esa pena tan grande de perder una bebé de un año 9 meses, con una vida por delante, con mucha energía, muy rica, muy, era una niña muy sana. La verdad que nos cruzamos con un equipo malo, el cual determinó el destino de nuestra hija. Pero también la pérdida de nuestra hija nos dio la fuerza y la voz de encontrarnos con muchos y miles de personas que compartían con nosotros la pena, el dolor y también las ganas de transformar este sistema de salud. Fueron muchas las personas que nos motivaron a seguir en la lucha, a encontrar la respuesta. Gracias a la organización logramos que se realizara un sumario interno en el Hospital Carlos Van Buren, en el cual determina la destitución de la doctora que fue la encargada de la que negó la cama, porque a la semana después, gracias también a las velatones, nos enteramos que sí había una cama disponible en el Hospital Carlos Van Buren. Esa cama estaba bloqueada para una operación al día próximo. Y la verdad que cuando nosotros ingresamos con la niña nos preguntaron si éramos, de qué FONASA éramos, si éramos de los que pagábamos o de los que no pagábamos. Yo soy Mauricio, vivo en el Cerro Las Cañas y mi abuelo fue detenido también para la dictadura, fue torturado. Entonces yo luego con la reparación, entre comillas, se inventó el PRICE y yo, mi sistema de salud es PRICE. Entonces yo desde siempre sé que no tengo que mencionar que soy PRICE porque si no me atienden mal. Entonces la verdad que en el momento que se generó la gestión de cama, nos preguntaron de qué sistema éramos, cómo pagábamos y si éramos de los que pagábamos o de los que no pagábamos. Nosotros en respuesta a eso dijimos que éramos obviamente de los que pagábamos y que por favor atendieran a nuestra hija que necesitaba en ese momento una cama. Después de 5 horas falleció Amelia. La testigo que nos dijo que sí había una cama en el hospital señala que si en ese momento nosotros hubiésemos dicho que éramos van médica o éramos colmena, la cama automáticamente se hubiese desbloqueado porque habían intereses creados por parte de la doctora y la verdad por toda una red que funciona dentro del mismo hospital y que con el tiempo fuimos entendiendo, fuimos dándonos cuenta cómo ha funcionado y cómo funciona el hospital. Y desde ahí, como te digo, levantamos una organización que es la Mesa Comunitaria por la Salud Digna, en la cual nos reunimos con amigos de Cordillera, del Cerro Cordillera, del Espacio Santa Ana, del Cerro Las Cañas, de parte de algunos consejos locales de salud, y nos organizamos en torno a esa Mesa Comunitaria por la Salud Digna, la cual busca principalmente, a raíz del incendio que mencionaba anteriormente, se quemó el CEFAM también del Cerro Las Cañas, y este CEFAM fue repuesto, donde se atendió a Amelia, era un CEFAM hecho en containers, que era una medida de el incendio quemó 3.000 casas. Y este CEFAM, la idea era algo de provisorio para 6 meses. Y son 16 containers, que hoy día todavía, a 5 años del incendio, todavía nos seguimos atendiendo ahí. 8.000 personas por lo menos nos atendemos en ese CEFAM. Donde también se atendió a Amelia, donde también le dieron malos diagnósticos, donde también no cumplen las condiciones mínimas. ¿Tú cachai? O sea, dentro de nosotros hay mucha rabia, mucha pena por todo como ha sido la realidad. Bo. Pero también hay harto valor por el compañerismo, por ver que muchas personas nos han dicho pucha, mi hijo igual falleció en las mismas condiciones, oye, yo tenía una abuelita, oye, mi abuelita falleció esperando la lista de espera, estoy con ustedes, chiquillos, oye, mi mamá, oye, mi papá, oye, y en el final tú veis las caras de las personas y somos la misma gente. Tú veis las caras de la gente y somos la misma gente, somos el mismo pueblo, somos la misma gente con la misma dificultad en salud, y la verdad que nosotros, hasta que no nos tocó a nosotros, lamentablemente el dolor, todo, pero nos tocó a nosotros y hoy día nos da la fuerza para organizarnos. Y en ese camino de organización ustedes comienzan también unos vínculos con otras organizaciones comunitarias que ya nombraste, pero sí, también con gremios, con grupos políticos que permitan avanzar en esta lucha, pero en todas las instancias, digamos, porque una cosa es algo de lo cual participamos como comunidad de Valparaíso, por ejemplo, de Latones, que permite el desarrollo de un sumario, pero también es necesario avanzar en otros frentes, ¿cierto? Particularmente comprender lo que significa las leyes que amparan distintos comportamientos de las direcciones, de los funcionarios, de los recursos que hay en salud. ¿Qué nos podéis contar de esos vínculos que ustedes han hecho? A raíz de la muerte de Amelia, hace un año y medio que llevamos articulándonos de diversas maneras. La verdad que yo desde el Cerro Las Cañas conocía bien poco cómo funcionaba el sistema, no entendía cuál era el servicio de salud, cómo funciona, cuáles son las directrices y todo, y la verdad que hoy día hemos podido avanzar un poquito más en eso. Yo conozco mucho más de cómo funciona el sistema. Eso nos ha permitido identificar organizaciones las cuales están ligadas a la salud, las cuales también llevan muchos años criticando el sistema y poniendo en la mesa las diferentes luchas y las diferentes carencias que hay hoy día en el sistema de salud en Valparaíso. Hay que recordar que esto viene desde que instalaron el Congreso Nacional acá en Valparaíso. Ahí había un hospital. Entonces hay luchas que vienen de muchos años y nosotros hoy día las reconocemos, las validamos, lo hemos visto en la calle. Pero también hay maña, pero también hay gente que se ha quedado callada, también hay gremios que han salido solo a pelear su reajuste. Entonces hoy día nosotros hemos sumado con los que hemos querido sumar, con los que han querido sumar con nosotros. No hemos relacionado así. Y la verdad que todos compartimos y de todos los lados es claro la crisis en el sistema de salud. Es claro el abandono que ha estado el hospital. Es claro el abandono. Hoy día, hace una semana atrás, salieron los doctores más antiguos del hospital Carlos Van Buren a dejar en tela, o sea, a poner en la mesa la crisis. Hoy día, ¿y qué es lo que más duele? Que nadie habla de esto. Porque la gran mayoría de las autoridades no se atienden en el sistema público. La gran mayoría de los abogados, incluso de los doctores y todo, no se atienden en el sistema público. No creen en el sistema público. Entonces hoy día la lucha de nosotros tenemos que estar en sintonía con alinear también a los que han tenido el poder, a los que han tenido la oportunidad de hablar, porque hoy día son otros los que estamos hablando. Pero hay varios que han tenido años y años de poder hablar de estas cosas. ¿Cuáles son los gremios de la salud que tú hemos has estado, reconocido? Bueno, con todo, de atención primaria hasta atención de urgencia, sindicato de... No los voy a nombrar, pero sí los voy a decir que hemos trabajado ligado a la atención primaria, que tiene que ver con los CEFAN, de atención de todos los cerros de Valparaíso. En el hospital, hay más de 6 gremios en el hospital Carlos Van Buren, entonces también tú comprendes, nos ha costado al principio. Nosotros estamos todavía con aspectos legales con el hospital, como personalmente, porque estamos todavía todo con una investigación con respecto al caso de mi hijo. Nos hemos relacionado con bastante sindicatos pequeños, algunos, y en ese contexto es que hemos estado muy al pendiente de cómo se ha construido la reforma de salud. Hemos estado yendo a La Moneda, nosotros tuvimos reuniones con el ministro de salud, el anterior, Santelice, el cual llega a Valparaíso hace un año, tres meses, llega a Valparaíso y declara al hospital Carlos Van Buren en abandono. Lo declara él, lo declaró, salió en todos lados hace un año, tres meses, que venimos en esta lucha, nos reunimos con él, hicimos empezamos una lucha y a visibilizarnos como usuarios de la salud principalmente, como las personas, porque no somos un gremio que tiene sus luchas, lo entendemos muy bien. Hoy día somos el pueblo, somos la gente que tiene que estar ahí hablando. Porque incluso dirigentes de no se atienden mucho. Incluso los abogados, como te digo, o sea, tú entiendes más o menos, en Chile hay un Chile y otro Chile. Claro. O había un Chile y otro Chile. Claro. Había, digo, por hoy día. Hoy sí, día ya ha cambiado. Claro. No sé si ha cambiado, pero o se polariza, no sé. No, puede ser que cambie. Puede ser que cambie. Usted está escuchando la voz de Mauricio Salazar Poblete, el compañero de la Mesa Comunitaria por la Salud Digna. Oiga, hermano, y en este sentido, ¿cuáles son los avances que han hecho? Porque usted, una cosa es la cuestión más social que estamos construyendo desde distintos espacios, pero también hay que entrar al Congreso, sí, a disputar ese espacio de toma de decisiones. ¿Usted qué nos podría contar de cómo llegan hasta ahí y cuál es la situación que se vive, cierto, hasta este contexto de protestas que estamos viviendo en estos, claro, tiempos de octubre, noviembre? Llegamos al bueno, como te decía, con llegar a pensar que la salud hoy día se estaba discutiendo en la calle McKibben, en una oficina donde hay nada de racismo, pero donde hay puros ojitos azules y pelitos rubios, que ningún hueón se atendía ahí, nos dio a nosotros la idea de decir: hay que estar donde se está discutiendo la salud en Chile, compañero. Que ni siquiera aquí en el Congreso, te digo, es en la calle McKibben, en Santiago, con cafecito, puro rubio, pensando en cómo quieren la salud para los pobres, weón. Claro. ¿Cachai? Claro. En ese ánimo nosotros queremos estar en las mesas de discusión, queremos estar donde se está hablando de salud, donde se está discutiendo, donde se está opinando. Y ahí llegamos al Congreso, tratamos de entrar y con esta movilización pasó más o menos piola, que se estaba discutiendo parte de la reforma de salud, de principalmente el aporte para las enfermedades catastróficas, pero una reforma que la verdad que desde mucho antes no nos gustaba, porque es una reforma privatizadora. O sea, nosotros, si hay algo que no hemos dado cuenta, que la salud pública en Chile hasta hoy día ha gastado muchos recursos en la salud, en pagar a terceros, y todos esos recursos podrían estar en el sistema público y tendríamos hospitales de maravilla, tendríamos hospitales con 400 camas, no sé cuánto. Ustedes saben cuánto es la proporción que se ha gastado en lo privado. Entonces nuestra lucha es hoy día ni un peso más para el privado. Fortalezcamos la salud pública. O sea, a mi hija le falló una cama en el sistema público, yo no quería una tarjeta para ir a la clínica Las Condes, po. No, viejo. Tenemos que tener los profesionales ahí, todo un sistema integrado ahí. Y con condiciones dignas también para funcionar y funcionar. Y con condiciones dignas, vimos nosotros lo indigno que ha sido, cómo funciona todo. Y con ese ánimo nosotros hemos estado tratando de entrar al Congreso, donde se estaba discutiendo. La verdad que tú sabes, después del 18, del 19 aquí en Valparaíso, lo que ha sucedido con Chile. Y no principalmente la denuncia es encontrarnos el día 25 de octubre en la manifestación pacífica que hubo en la calle Uruguay, llegar a las puertas del Congreso, nosotros tener una invitación para poder entrar donde se estaba discutiendo con el ministro Mañales en el interior. Te digo que los que conocen Valparaíso, hay un acceso por Victoria para el Congreso. Y para llegar allá tuvimos que casi llegar a Francia para darnos la vuelta, porque la verdad que estaban todas las calles sitiadas, estábamos sitiados en ese momento, compadre. La marcha llegó hasta Uruguay con Pedro Montt, y de ahí todos se sentaron y con las manos arriba, y ya daba la hora para nosotros irnos al Congreso, que a las 4 se discutía, a las 3 y media salimos de ahí y nos fuimos al Congreso. Estábamos en la calle peleando ahí con la gente, o sea, en la manifestación. Nos fuimos al Congreso a escuchar la reforma, a escuchar cómo venía la mano. No habíamos escuchado nada. Y llegamos al 25, entramos, los carabineros nos hicieron entrar, entramos por un lado, nos preguntaron y nos invitaron a ponernos en el patio del Congreso, hasta esperar la persona que nos venía a buscar para poder entrar a la galería. En ese momento ya el carabinero nos dejó ahí, todo bien. En ese momento ingresa Mario Desbordes, presidente del Partido de Renovación Nacional, en el cual yo le comento a mis compas, estábamos con Jesús Valenzuela y con Edith, compañeros de lucha que estamos ahí también desde el Consejo Local de Salud del Cerro Las Cañas. Yo manifiesto que ahí venía el presidente de RN, que es el presidente del partido del mismo presidente Sebastián Piñera. Entonces los compas dicen, ah, bueno. El hombre dice, a mucha honra, dice, y pide que nosotros lo tratamos con respeto. A lo cual yo le respondo que le dijera al presidente Piñera que él tuviera respeto con nosotros y con el pueblo. Y de fondo se escuchaban las metracas. Se sentía el humo de la lacrimógena, compadre. No se podía estar ahí en el patio. En el patio del Congreso, afuera estaban los militares. Y nosotros en el patio del Congreso luchando, tratando de escuchar lo que ellos están discutiendo. La salud que ellos nos van a querer entregar, weón. Es indignante, loco, lo que sucede ahí. Es indignante lo que sucede ahí con estos locos, weón. Nos dice que lo respetaran y que si él hubiese estado en la calle, andaríamos cagados miedo. Nos cagaríamos de miedo, conchetumadre, weón. Ese fue el presidente del partido RN, que entiende, como fue carabinero, entiende que con él en la calle nosotros nos habríamos cagado de miedo. Así están entendiendo el país. Nosotros entramos, tenemos un dolor, tenemos una pena, tenemos propuestas, tenemos ideas. Y vamos a conversar con una pared, y vamos a conversar con una persona y con personas que no están entendiendo nada. Y afuera de fondo, como ahora se escucha el cacerolazo, afuera de fondo se escuchaban las metracas, viejo. Se escuchaba cómo sonaban las lacrimógenas y en el aire había humo. En el aire había humo, había distorsión. Y sin duda ellos venían en su auto calentito todo y llegan a su casa y no entienden. No saben. Desde ahí entramos nosotros a la tribuna, la verdad que se acercaron los carabineros al tiro a preguntar qué pasó, que cómo. La seguridad para ver qué onda y nosotros le comentamos y fue claro, ¿ven? El mismo militar, el carabinero nos dijo, fue una amenaza. ¿Por qué? Porque él dice, en la calle conmigo te cagáis de miedo, conche tu madre. Me lo dijo, hijo, yo. O sea, en el momento, ¿qué hago, weón? ¿Qué hago? Entramos a la tribuna, nos anotamos todos, entramos a la tribuna, empezaron a discutir el proyecto. Había una plena normalidad en la Cámara de Diputados, de ambos lados, todos estaban con su celular, todos estaban afuera, se escuchaban, compadres, se escuchaban afuera, cómo se reprimían los compas, cómo las sirenas, cómo en algún momento se intentó abrir los compas afuera, abrieron la puerta del Congreso. Y nosotros estábamos adentro, escuchando la reforma que seguía privatizando la salud, pues, hermano. Y ahí la compa grita, afuera nos están matando. Y el Pepe Aún le dice, bueno, entonces vaya afuera. Y el análisis es decir, sabía que son los papás de Amelia que estamos gritando, estamos luchando, estamos pidiendo algo tan irracional, weón. Estamos tan cagados, weón. ¿Cachai, no? Como. No entiendo yo, la verdad. No me cae. Cómo el sentir de toda una población. Cómo estos cacerolazos no les llegan a ellos. No les llegan. Cómo todo esto que nos llega a nosotros, que nos duele todos los días, que nos hace preocuparnos, que nos hace organizarnos. Cómo todo eso no le está llegando. No le está llegando. Hay plena normalidad. No están entendiendo nada. Y la reforma a la salud es un... Es uno de los puntos, no es todo, pero en ese frente estamos hoy día, más que nunca creo que tenemos que difundir cómo hoy día, si el Congreso antes era cerrado, hoy día está más que cerrado, hoy día hay un Chile allá y un Chile acá y eso ya está más que establecido. En ese sentido, ustedes les echan de la sala por gritar. Y luego, ¿qué es lo que ocurre con respecto a esta reunión con Mañalich en el Congreso? Mira, en ese momento nosotros increpamos a Mañalich gritando empresario de la salud, gritando que necesitábamos de forma urgente una asamblea constituyente, que lo necesitábamos, cómo no se va a entender todo el consejo. Se va Mañalich, se suspende la sesión y luego eso... Se intenta ingresar al Congreso y se suspende la sesión hasta el otro día. Ya el otro día no podíamos ingresar al Congreso. Nos desalojó carabinero y todo. ¿Sí? La verdad que con los guardias, con carabineros, Nosotros entendemos que el problema no es con ellos. Nosotros entendemos que el problema no es con ellos. Lo dimos todo ahí, compañeros, lo dimos todo. Estamos ahí en las discusiones, estamos tratando de ir a las comisiones. Pero ¿cómo va a haber tanta gente que no está entendiendo nada? ¿Cómo la institucionalidad los va a tener tan atrapados, loco? Y siguen, todo sigue. ¿Qué está pasando? No les llega nada. Usted está escuchando la voz de Mauricio Salazar Poblete, compañero de la Mesa Comunitaria por la Salud Digna. Agradecemos esta entrevista, compa, pero no sin antes dejar el micrófono abierto. Quizás usted tiene unas últimas palabras, sí, un último llamado a seguir luchando por esta salud digna para todas las personas. Sí, bueno, el llamado es a seguir luchando desde todos los frentes de acción. La verdad que el despertar de los vecinos de Valparaíso, de Chile, ha sido en todos lados, o sea, ha sido generalizado y sin conducción. Y eso, de alguna manera, a los más que creen más en la institucionalidad, los asusta. A nosotros, la verdad, que nos gusta un poco, o sea, en el sentido de que hay otra gente, hay otras personas que están descontentas. Imagina ahora mismo cómo se escuchan afuera. Hay gente que sale de corazón a expresar su descontento, y creo que eso hay que mantenerlo. Creo que eso, desde ahí pueden surgir más organizaciones. Hay que, todos tenemos que refrescarnos la cara, todas las organizaciones comunitarias, las organizaciones sindicales, las organizaciones de estudiantes, todos tenemos que pescar en la mañana, lavarse bien la cara para poder entender el proceso que viene, donde tenemos que expresar nuestras ideas y obvio cuidar al pueblo, cuidarnos a nosotros. Si solo el pueblo nos va, no, nosotros ya tomamos la conciencia de clase, que nos arrebataron hace mucho tiempo. Ya sabemos quién es quién. Y hoy día, desde ahí, tenemos que empezar a articularnos, a construir, volver a los almacenes locales, volver a comprando juntos, volver a la economía local, comprando el pan amasado al vecino. Todo eso hay que fortalecerlo. Y eso nosotros los porteños sabemos. De eso nosotros sabemos. Así que en el puerto se va a levantar, y nos vamos a levantar organizados, y vamos a luchar por la común unidad. Usted escuchó la voz entonces de Mauricio Salazar Poblete, de la Mesa Comunitaria por la Salud Digna. Esto fue la Red de Medios de los Pueblos, Radio Placeres para el Mundo.